corazón. Por piedad, no me atormentes así. Tenme fe, concédeme la razón. Hay amores pasajeros que se disipan con otro amor, pero el fiel que verdadero estabiliza su valor. Hay amores pasajeros que se disipan con otro amor, pero el fiel que verdadero estabiliza su valor. Y mi fe, yo seré el bien querer para ti, y verás que todo te lo daré. Te amaré si te concentras en mí.